llama Epicentro. Y es de calambre. Un aplauso para Manuver, que vino desde Miami hoy día a poner Epicentro música. Calambre, representando esta noche junto a Maquisa. ¿Cómo están? Arriba, siempre arriba, siempre arriba. Esto es En Paro, Calambre, Maquisa en la casa. Por eso censuraba mi letra. Si la masa no piensa ir contra la corriente, expresar lo que se piense, filo con lo que comente la gente. ¿Cuál y dice que el momento más importante es el presente? Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad, mitad. Harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminar a los cagüines. La voz se escuchen como miles. Epicentro a la gente de reclamo, discuto y ahora póngame atención más de un minuto. Para un crítico que habla con la razón en ese instante, lo importante vas a ser el fundamento. La letra interesante o mi voz el gran instrumento. Recuerda, recuerda distintas maneras. Contemplo el universo aniquilando las fronteras. Yo, tú, juntos protestamos contra el terrateniente y al que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades, escuchen. Macho, somos iguales. ¿Por qué? Cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos, por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que siempre nos ha mirado como cosa poca o poca cosa. ¿Cómo es? Bla, bla, bla, bla. ¡Pura mierda! Recuerdo un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada uno le tiene respuesta. Duda, duda, duda, duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido le has sacado por tu campaña política hablando de derechos humanos. ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? Defende. Milico, cuico, rico que se llenan el bolsillo. Mataron. Protesto, yo manifiesto. Yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, yo manifiesto. Yo que devuelva la tierra de Mapuche. Protesto, yo manifiesto. Yo protesto, yo manifiesto. Yo contra engrupedos que ensucian el movimiento. Basta de tener que entretenerme y que escucharme. No hay que adorarme ni reírme. Hay que entenderme. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda. Porque acá en la cumbre el animal es persona. Nuestra búsqueda será problema para muchos. No nos escondemos bajo instituciones. Luchamos, hacemos todo lo que queremos. Revolucionarios, jóvenes somos. ¡Arriba, mierda! ¡Falta humo! ¡En la casa, viendo! En fin, cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre en esto y hay otros con poema. Mi lema, yo. Tú, yo. El pueblo unido no será vencido. Yo digo, paz. Reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia, violación. Entre rejas. Al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Día de maldito, detenido, desaparecido. Un país sin memoria. Un país sin historia. Está la escoria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio un club. Pero detrás que se esconde. Crash, no. Pero detrás que se esconde. Contreras. Pero detrás que se esconde. Pero detrás de nosotros no, nadie se esconde. Protesto. Manifiesto. Contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto. Yo manifiesto. Que devuelva la tierra de Mapuche. Protesto. Yo manifiesto. Libertad al opresor político en este momento. Protesto, yo manifiesto, yo. Engrupidos y ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto. La ley. Si la masa no piensa. Si la masa no piensa. Si la masa no piensa. Yo iré contra la corriente. Chao. ¿Cuánta gente hay acá contra la corriente?